En el actual contexto de ciclo económico, el Gobierno, a través de su Ministerio de Ciencia e Innovación, ha puesto en marcha la Estrategia Estatal de Innovación, E2I. ¿Qué objetivos persigue esta iniciativa? Bueno, pues la E2I se lanza en un momento en el que la ciencia ha alcanzado un nivel de liderazgo mundial pues muy potente, con 43.000 publicaciones y la novena posición en el mundo. Y en un momento en el que es necesario que este valor de conocimiento pues llegue a resultados económicos. Los objetivos de la E2I, por tanto, tienen que ver con conseguir que nuestra economía adopte y adapte más innovación para ser pues más flexible y productiva, ¿no? Y tenemos tres grandes indicadores que consideramos que son los fundamentales. El primero tiene que ver con el empleo. El segundo tiene que ver con los empresarios y el tercero tiene que ver con la inversión. Entonces hablamos de conseguir 500.000 de empleos adicionales relacionados con la innovación para el año 2015. En segundo lugar hablamos de conseguir 40.000 empresas que comiencen a hacer innovación. Estas son nuevas y existentes y por tanto tiene que ver pues con el empresario y la cultura del emprendizaje. Y el tercer elemento es la inversión privada en investigación, que queremos que aumente en 6.000 millones de euros anuales. Bueno, estos tres indicadores nos vienen a decir que cuando en el 2015 nos hagan un examen sobre cómo está la innovación en España, pues debemos sacar una nota similar a la ciencia y colocarnos en una posición mundial novena. Entonces, ese podríamos decir que es su objetivo a largo plazo, pero sí. Tanto a medio y corto, ¿cuáles serían? Bueno, este horizonte 2015 efectivamente es un horizonte de dos legislaturas, como no puede ser de otra manera, que nos determina siete saltos de consecución de objetivos cada año y que, bueno, que no solamente termina en 2015, obviamente, ¿no?, sino que esto define una primera fase a partir de la cual se abre la segunda de la estrategia, que es la que nos coloca pues en el 2020. El 2020 parece una marca mágica, que es la que Europa ha adoptado para su estrategia de innovación también y que, bueno, pues que nosotros nos alineamos. El 2015 es medio plazo, yo diría que no es largo plazo, es medio plazo y el 2020 es el largo que está, digamos, alineado con la estrategia europea. Pero este 2015 son siete saltos que nos suponen objetivos anuales que hemos especificado pues en una rampa que no es lineal porque tenemos que entender que estamos en una situación de crisis, pero que nos compromete a crecer desde el mismo 2010 en estos indicadores. Entonces entiendo que en todas estas acciones la clave es la innovación en el seno de las empresas e instituciones, ¿verdad? Vamos a ver, tiene un énfasis en la innovación empresarial porque al final la innovación es PIB. O sea, la innovación es la parte de nuestro Producto Bruto que se puede referir a los productos y servicios de los últimos años, que antes no existían en el mercado, ¿no? Uh-huh. Eso es innovación. Pero innovación es algo más, o sea, innovación es una forma de entender las actividades empresariales, innovación también es una forma de entender las instituciones públicas, la universidad, un poco refiriéndome al ámbito en el que os movéis vosotros. Claro. O sea que la estrategia estatal de innovación pretende involucrar a todos los actores de la sociedad, no solamente a la empresa. Y de hecho tiene el centro del pentágono es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la universidad. Claro. Entonces, a partir de ahí un poco estructura cinco ejes de actuación que involucran pues a las comunidades autónomas, el territorio, al gobierno y los ministerios sectoriales responsables de las políticas de regulación y compra en una serie de campos, involucra a las empresas, involucra a la universidad y al final involucra a las personas, que es que creo que somos los que realmente nos remangamos y finalmente hacemos innovación. Claro, y una de las ramas de este plan de innovación, con una de ellas, el Ministerio quiere además contribuir a generar empleos. ¿Cómo se llevará a cabo este propósito desde el Ejecutivo Central? Bueno, tenemos un... fíjate que he empezado a hablarte del empleo, ¿no? Sí. Como primer tema. Claro. El empleo es nuestra... El empleo es lo que la sociedad necesita en este momento, y un empleo de calidad e innovador. El cómo lo vamos a hacer, pues es en el conjunto de muchas pequeñas y grandes actuaciones, ¿no? Tenemos una línea dedicada directamente al empleo, que llamamos el Plan Incorpora, que es formar anualmente pues a 1.000 personas en gestión de innovación y facilitarles a través de unos apoyos su trabajo o su incorporación en empresas que son los que los contratan, ¿no? Entonces les damos un máster reglado en gestión de innovación y una vez terminado ese máster, que es un máster que tiene, vamos, las horas que estipula la universidad, pero que tiene pocas horas presenciales y muchas virtuales, facilitamos el apoyo para su contratación durante 3 años. De esta forma el Ministerio moviliza 2.000 becarios, si esto sumamos los Torres Quevedo, que ya tenemos, o sea, son más de 2.000 becarios que anualmente se incorporan a las empresas. Esto es una acción directa sobre el empleo, pero en nuestra estimación siempre trabajamos tanto en la parte de infraestructuras como en la parte de proyectos con cuánto empleo inducen todos y cada uno de nuestros proyectos, ¿no? O sea, que intentamos pues que ese medio millón de empleos del 2015 pues se vaya construyendo proyecto a proyecto y grano a grano. Muy bien, y aparte de estas iniciativas, ¿qué otras acciones están previstas para fomentar el acercamiento entre las empresas, universidades y centros y parques tecnológicos? Bueno, pues tenemos una gran iniciativa este año, que es el Plan Innovación. El Plan Innovación es la puesta en marcha en el 2010 de la Estrategia de Innovación a través de los instrumentos que el Ministerio de Ciencia e Innovación pone a disposición de la sociedad, ¿no? Yo aquí te recalcaría tres que son los principales. La primera es la convocatoria Impacto, con dos N's, que pretende asociar a las empresas con las entidades de investigación, que pueden ser universidades, centros tecnológicos y o organismos públicos de investigación, en el desarrollo de planes futuros que conlleven pues realidades de mercado. O sea, que son mercados futuros basados en la investigación, ¿no? En esta convocatoria sustituye a viejas convocatorias que estaban, yo creo que excesivamente segmentadas por el tipo de beneficiario, etcétera. Es una sola en la que la empresa recibe un crédito para poder conseguir el dinero que necesita para invertir en el desarrollo de ese mercado y las entidades de investigación reciben subvención para colaborar con la empresa en ese desarrollo de largo plazo. Queremos que estos proyectos sean proyectos de 2, 3, 4 años, de manera que tengan el tiempo suficiente para enhebrar ese vínculo empresa-universidad o empresa-centro tecnológico, centro de investigación, que no sea una vorágine de convocatorias anuales donde muchas veces en octubre se le comunica a un beneficiario lo que debería haber empezado en enero, ¿no? Efectivamente. Sino que dé el tiempo suficiente para que estos lazos sean de largo plazo. Y, por supuesto, todos los años tendremos la misma acción, pero cada año se convocará pues para proyectos de 3, 4 años. Esta yo creo que es la más importante, la convocatoria de impacto. Uh-huh. Además, seguimos con las infraestructuras y queremos que los parques científicos y tecnológicos hacen una función fundamental en el desarrollo de la innovación y continuamos con nuestra convocatoria que este año llamamos Implanta. Implanta, sí. Sí, que es la anterior convocatoria de Actepark, tiene algunos pequeños cambios, pero básicamente trata de reforzar ese papel y sobre todo lo consiguió en el 2009, que conseguimos multiplicar por 5 el volumen movilizado de dinero en los parques tecnológicos, ¿no? Y o sea, fomentar año, esa infraestructura, ¿no? Eso, es el año 2010 queremos seguir fomentándola y dejarla en el nivel que conseguimos el año 2009, que fue un salto de gigante con relación a cualquier año anterior. Y la tercera es la de las personas, que te he comentado, la convocatoria Incorpora, que unida a la Torres Quevedo, pues se tratará de 2.000 personas nuevas que se incorporarán a 2.000 empresas, con lo cual tendremos 2.000 nuevos agentes en los que tienen un recurso interno que entiende de innovación, que entiende de patentes, que entiende de oportunidades de internacionales del programa Marco, de convenios bilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, si sería tan amable también de explicarnos las otras 4 acciones estratégicas que tienen para llevar a cabo, Ineuropa, Incide, Influye y Innocampus, si no me equivoco. Sí, bueno, estas son continuistas, o sea que toman un poco la actividad del año anterior. Tenemos la convocatoria de Otris, que también el año pasado hizo sus deberes y tuvo un cambio fuerte, porque a partir del 2009 a los Otris lo que les pedimos en la relación con el Ministerio son indicadores de resultados, o sea, no es tanto proyectos que van a hacer, sino decir, dime cuántas patentes vas a conseguir, dime cuánto vas a facturar con empresas, dime cuántas spin-offs vas a crear, y entonces en base a estos indicadores pues digamos, desde el Ministerio les apoyamos en planes también plurianuales. Esto fue un gran salto que este año se continúa, aunque lo llamamos INCIDE por aquello de mantener un marketing común a todas las convocatorias innovación, ¿no? Sí, exacto. La convocatoria InnoCampus es también una convocatoria interesante, que es la continuación de Campus Excelencia Internacional del año pasado. Y aquí pues lo que pretendemos es que los proyectos, las universidades nos presenten proyectos de especialización en los que pueden llegar a ser un referente internacional. Y en lo que a nosotros nos compete, que es la parte de ciencia e innovación, pues pueden tener tanto infraestructuras como proyectos en los que el Ministerio pues concederá un apoyo pues aproximadamente a unas 10 universidades, quizás alguna más, que serán las que, bueno, pues las que ganen en el ranking y aquellas que vayamos a apoyar. O sea que no podemos hacer un café para todos, claro, en todas las acciones. Y esta es una acción de especialización y premio a aquellas que realmente consideramos que son excelentes, ¿no? Y ya nos quedaría Influye y en Europa, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sí, Influye es la convocatoria de plataformas tecnológicas, que se trata de asociaciones de la industria e investigadores. No son proyectos de investigación, sino que son acciones de coordinación en las que este colectivo, en torno a un determinado mercado, pues define una agenda de temas que hay que realizar, de temas que hay que investigar, de regulaciones del mercado que son sensibles, y de alguna manera potenciamos que haya una especie de lobby que piense en el futuro, por eso lo llamamos Influye, ¿no? Claro, claro. Que piense en cómo debe ser el sector de transporte dentro de 7 años, cómo debe ser la construcción, o cómo deben ser las tecnologías del agua. Y son un poco en ejercicios visionarios, uh-huh, que intentan aglutinar a los principales actores o stakeholders del sector o conjunto de sectores. Y la última, InnoEuropa, pues es la iniciativa que termina en el 2010 con el Plan Eurogenio 2010 de incentivación de la participación de centros tecnológicos en colaboración con empresas en el programa marco de la Unión Europea.